En 1964, y como les contábamos en nuestra última entrega, se producía el que, según los investigadores oficiales, fue el mejor de los casos investigados por los militares del Proyecto Libro Azul. Había ocurrido en la localidad de Socorro, en el estado norteamericano de Nuevo México, el 24 de abril. Ese día, un agente de policía llamado Loni Zamora observó el aterrizaje de un objeto ovoide de cuyo interior salieron dos humanoides. Horas después, el FBI efectuó un informe y acto seguido, los militares y científicos del gobierno llegaron al lugar. Según pudo comprobar el equipo capitaneado por el astrónomo Josef Alan Hynek, en el lugar del aterrizaje se descubrieron ciertas huellas provocadas con la presencia de una potente energía calorífica. Aquello coincidía con lo descrito por el testigo, que aseguró que aquel ovni despegó en medio de una potente explosión. Además, los investigadores del Libro Azul encontraron perforaciones en el terreno que corresponderían aparentemente al tren de aterrizaje del objeto avistado. Según los cálculos efectuados, aquel objeto, de acuerdo a las huellas que dejó, pesaba decenas de toneladas. En definitiva, aquellas evidencias físicas, unidas a la solidez del testimonio de Loni Zamora, obligó a los responsables del Libro Azul a considerar auténtico el episodio. Era la primera vez, en más de una década y media, que el gobierno de los Estados Unidos aceptaba la existencia de un encuentro con humanoides. Pero 6 horas antes del evento, otro suceso similar había ocurrido en Tioga, en Nueva York. El protagonista de este caso se llama Gary Wilcox, un joven agricultor que en la fecha de los hechos contaba con 24 años de edad. Aquella mañana distinguió un resplandor que en primer lugar confundió con el reflejo de una nevera blanca que alguien habría depositado en un vertedero. Pero al acercarse al lugar observó que se trataba de un objeto oval de unos 6 metros y que flotaba a unos 50 centímetros del suelo. Wilcox se aproximó tanto al objeto que incluso llegó a tocarlo. En ese momento notó unos pasos por detrás y se volvió, encontrándose con dos seres de apariencia humana pero de 1,20 metros de altura vestidos con un mono blanco. A partir de ahí, el testimonio de Wilcox se vuelve más extraño, ya que según afirmó, llegó a mantener una breve conversación con aquellos extraños seres que, según le dijeron, no procedían de este planeta. El caso de Wilcox, pese a su extrañeza, fue considerado como auténtico, y es que Gary Wilcox superó con éxito los numerosos test psicológicos que efectuaron los investigadores. Pero mientras todo esto ocurría, y la prensa así lo reflejaba, los archivos secretos del gobierno americano seguían nutriéndose de presuntos estrellamientos de ovnis y observaciones de astronautas de los que hablamos en nuestra siguiente entrega.